Soy un Deportivo 2006. Mi dueña siempre me trató como un rey. Estaba orgullosa de mí. ¡Yo era su trofeo! Hasta que salió un deportivo nuevo y está obsesionada con cambiarme. Triste para ellos, bueno para ti. Si tu obsesión es estrenar vehículo, ven a Senfer del 9 al 12 de agosto al Motor Show 2007 y gánate uno de los 3 bonos de 5 millones para comprar carro. Ingresa a acabacontuobsesion.com. Sorteo autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental.